Estamos en vivo. Sube, sube, sube el mic, mic. ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? Pa' la gozadera full, baby. Shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey. Shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey. Shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey. Shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey. Shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey. Tú la ves. ¿Cómo hace lo suyo? Tú la ves. La zona destroza, que esto es otra cosa. Esto es pa' toda la peba que se pone rabiosa. Es tan peligrosa con las curvas nitrosas. Se cae la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto. Dale duro, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto. Dale duro, te pone bien loca cuando a ti te toca. Tú a la sandunga en ese bumper te choca, choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo. Mucho piquete, mucho flow, flow, no matamos con el shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey. Shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey. Shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey. Shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey. Shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey. Tú la ves. ¿Cómo hace lo suyo? Tú la ves. La botella es arriba, el combo en la mesa. Y salen fiera por naturaleza. Vamos a ver toda la chapi en candela. Hay que llevarla pa' la vieja escuela. Y es que va a apretar. Echa todo eso pa' acá. La nalga para atrás. Tra, tra, tra, tra. Ahí es que va a apretar. Echa todo eso pa' acá. La nalga para atrás. Tra, tra, tra. Con tu y jean siente al duri. Cuando le rozo el booty, le tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es otro level cuando me lo mueve. Soparle rafagazo sin llevar una nueve. Se explota como un peine, yo exploto como un largo. Me debe la pista y su cintura la embargo. Le gusta la pesca porque es una fresca. Si está pa'l bailoteo, que se come este barco. Shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey. Shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey. Shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey. Shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey. Shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey. Tú la ves. Tiene una sandunga en esos pies. Terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto. Dale duro, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto. Fuimos. Que mueva todo lo que tiene. Que mueva todo lo que tiene. Que mueva todo lo que tiene. Vamos a ver cómo lo sostiene. Que mueva todo lo que tiene. Que mueva todo lo que tiene. Que mueva todo lo que tiene. Vamos a ver cómo lo sostiene. Con el shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey. Shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey. Shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey. Shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey. Shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey, shakey. Tú la ves. Como ya te vira al revés. Ay, en la zona el Daddy Yankee, rey del micro. En la impro, como me filtro. Por eso chistro. DJ Urba. Vamos pa' la, vamos, vamos pa' la, vamos pa' la rumba. Oye, Rome, que pa' esta liga no se asomen. One take.